volvimos a juntar. Tu sangre es roja, la mía también. Pero no me equivoco, algo tendremos que ver. Somos indios latinos con guitarra eléctrica, comunicados a través de internet, para odiar hay que querer, para destruir hay que ser. Yo soy orgulloso de quererte romper la cabeza contra la pared. Y por todas esas cosas que tenemos en común, hace tiempo ya toca ser de acá. Los escucho. Ya llegará mi corazón. Disculpa si te parece raro, pero comparto la opinión que escuché en una canción. Si la amas, déjala ser. Si la quieres, déjala volar. Nunca fui tu patrón, no quisiera cambiarte. No quiero que pierdas su personalidad, para odiar y te querer. Yo estoy orgulloso de quererte romper la cabeza contra la pared. Para dejar hay que beber, para morir primero hay que nacer. Tengo ganas nuevamente de girarme. Yes, y los sembrados revés. Vas a entender cuando las cosas salen como no las espero. La vida me hace más guerrero. Y esta noche está llena de guerreros. La Burra al Trigo es un trío de Avellaneda, en el sur del Gran Buenos Aires. Una canción de su disco debut, Bipolar. Harto de condescender, miré al horizonte y empecé a correr. Es momento de ceder, de la razón que me limita, me quiero deshacer. Tenga o no tenga pies, voy a dar vueltas cruzadas y saltar después. Si el camino recto es, lo voy a llenar de curvas con mi insensatez. Tan variable es la verdad, solo cambiarte de zapatos se lo puede demostrar. No me banco ya no más. Lo bueno si dura poco es peor que el propio mal. Mírame de vuelta y decime que no. Es claro, los límites los pones vos. Sería absurdo quererte seguir. Y contradictorio con mi vivir. Quiero verte blasfemar y rezar al Dios culpable de esta realidad. Pobre y rico no es igual. No me vengas con derechos que no respetas. Si el camino recto es, lo voy a llenar de curvas con mi sensatez. Naturalmente buscas a quien ya ha perdido todo para sacarle algo más. Y yo prefiero pensar que sé que ha sufrido tanto donde quiere batallar. No me cuentes tu verdad, ya conozco las lecciones, ignorante capataz. No me banco ya no más. Lo bueno si dura poco es peor que el propio mal.